El Western Spaghetti. Y hoy vamos a recordar la película Por unos dólares más. Per qualche dollaro in più, titulada en España La muerte tenía un precio, y en Hispanoamérica Por unos dólares más, es una película del género Western Spaghetti de 130 minutos de duración del año 1965, coproducción ítalo-hispano-alemana que fue rodada en Almería, España, producida por Alberto Grimaldi y Arturo González, dirigida por Sergio Leone, sobre guión compartido con Luciano Vincenzoni, que contó con la música de su amigo Ennio Morricone, siendo autor de la fotografía Máximo Dalamano y responsables del montaje Eugenio Alaviso, Adriana Novelli y Giorgio Serralonga, encargándose del vestuario Carlo Simi, y que contó con la estelar actuación de Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Jean-Marie Volonté, acompañados por los alemanes Mara Krupp, Joseph Eger y Klaus Kinski, los italianos Luigi Pistilli, Dante Maggio, Mario Meniconi, Rosemary Decter, y los españoles Tomás Blanco, Mario Brega, Roberto Camardiel, Lorenzo Robledo, Aldo Sambrel y Benito Stefanelli. Y no acreditados participaron Fran Braña, José Canalejas, Antonio Molino Rojo y Peter Lee Lawrence. Debido a que cada actor hablaba su idioma, la película se rodó sin diálogos y luego fue doblada. El contrato de Clint Eastwood en la serie Cuero Crudo, Roundhouse, le prohibía hacer películas en Estados Unidos, incluso cuando estuviera de vacaciones, pero dicho contrato no prohibía que pudiera actuar en películas europeas, y por ello debuta con el Western Spaghetti, y esta es la segunda película de la llamada Trilogía del Dólar, tras la exitosa Por un puñado de dólares de el año anterior. Un temible bandolero mexicano, el Indio, personaje de Jean-Marie Volonté, se evade de la cárcel y se mete en la habitación de un hotel donde una pareja de recién casados se disponía a tener su primer noche. Mata al joven y cuando está violando a la novia, ella se apodera de su arma y se mata. Frustrado, el Indio se lleva el reloj de bolsillo y cadena del novio, que tiene una musiquita muy particular, y la foto de ella. Dos cazadores de recompensas. Un joven, apodado el Manco, personaje de Clint Eastwood, y el coronel Douglas Mortimer, personaje de Lee Van Cleef, se encuentran por casualidad en un pueblo en cumplimiento de sus trabajos. Superado el inicial contraste del encuentro, ambos observan que ofrecen $20,000 a quien capture vivo o muerto al Indio, y se ponen de acuerdo para atraparlo, pero el veterano coronel tiene además un interés personal. ya que es el asesino de su cuñado y de su hermana. El manco buscará infiltrarse en la banda del indio, operación que inicia facilitando la fuga de un sicario del bandolero, y huye con él hacia el escondite y propone al indio el ingreso de su salvador en la banda. El indio lo acepta, pero con cierta desconfianza, y tiene proyectado asaltar el banco de El Paso, pero para probarlo le encarga el robo de un pequeño banco en Santa Cruz y lo envía con 3 bandidos. Cuando llega a destino, el manco mata a los 3 bandoleros y obliga al telegrafista a enviar un mensaje acerca de un asalto fallido. Se reencuentra con el coronel en El Paso para esperar la llegada de la banda del indio y prepararle una emboscada. Pero cuando el bandolero entraba al pueblo, presiente ser víctima de una celada y engaña a ambos cazadores. Realiza el robo y retorna con el botín a su reducto, en Agua Caliente, donde lo esconde. Al lugar llegarán el manco y el coronel para tratar de recuperar el botín por sorpresa. El manco provoca la ira del indio, pero aprovecha la circunstancia para eliminar a 2 bandidos, pero es atrapado y será liberado por aquel bandolero que trajo a salvo, que se aleja del lugar. Al día siguiente se arma la gran balacera en el pequeño poblado y ambos se encargan de ir liquidando a todos los secuaces del indio, que finalmente se enfrenta con el coronel en una especie de plazoleta circular acordonada y saca el reloj haciendo escuchar la musiquita y le dice: antes de que pare, que alcance su arma que está en el suelo. Pero la musiquita se sigue escuchando porque aparece el manco con otro reloj igualito que se le cayó al coronel, que observa la cadenita sin él en su bolsillo. El indio trata de sacar su arma y el manco, apuntándole con el rifle, le hace señas que no con la cabeza. Se acerca al coronel y le pasa su cinto con canana y revólver que se coloca. Camina y se sienta sobre el borde de adoquines y dice: cuando se pare la música, disparen. Así ocurre, y el diestro y rápido coronel mata al indio y se dirige a él para pisotearle la mano, sacarle el reloj y guardarlo, porque era el de su hermana. El manco se acerca y le devuelve el suyo, pidiéndole su cinto. El coronel le deja la recompensa del indio y se despide. Manco alza el cadáver del indio y lo coloca en la carreta con los otros muertos, contando los dólares que valen cada uno. Pero falta algo. Cuando a sus espaldas aparece malherido el bandolero restante, e intuitivo como siempre, gira rápido sobre sí y lo mata. El coronel oye el disparo y pregunta de lejos: ¿pasa algo, amigo? Y el manco le dice: nada, viejo, no me cerraban los cálculos, pero ahora sí. El coronel sonríe y se va. Luego de cargar a este último bandido, parte en la carreta, deteniéndose en un árbol para tomar 2 alforjas que contienen el dinero del banco, y se aleja del pueblo. Por unos dólares más, es una de las grandes obras del Spaghetti Western, que si bien no tiene la fuerza narrativa de Por un puñado de dólares, sus escenas son brillantes y el desarrollo perfecto, que conforma con creces y cautiva al público con la historia y un acertado diálogo, a veces con un humor cáustico, por lo que considero que está acorde a su antecesora, siendo un espectáculo vistoso, con una muy buena fotografía a color y una notable banda sonora del gran maestro Ennio Morricone, recientemente fallecido. Por unos dólares más se estrenó el primero de enero de 1967 en los cines Gran Rex, Luxor y Callao de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta también muy buena película por unos dólares más de Sergio Leone.